Este es un programa del Club Social y Deportivo La Victoria de Rififí, ideado y conducido por la Subcomisión de Prensa de la institución. Por siempre La Victoria, nuestra pasión verde y blanca. Muy, pero muy buenas noches, 20:10 pasadito del día domingo, domingo 13 de diciembre, cada vez más cerca de las fiestas, en el anteúltimo programa del club, al menos por este año. Acá estamos recién, muy buenas noches Steffi, que está con su pelito recortadito, linda como siempre, como cada domingo, con el compañero y secretario de la institución, el señor Mariano Bertelli y Gonzalo Luna. Muy buenas noches, muchachos, anteúltimo programa. ¿Qué tal? Buenas noches, Sergio, Steffi, gente de Victoria. La verdad, este último programa. No me acuerdo qué número de programa es, 62, 63. Y vamos a ponerle, total la gente no sabe nada, 245, el programa más escuchado en Latinoamérica. Está bien. Bueno, Argentina, sin Mar Moreno, bueno, Rififi, aunque sea de último. Rififi, sí. Bueno, buenas noches, gente. ¿Todo maestro, bien? Le ha tocado dirigir hoy. Y estuve dos partiditos en... En pleno calor. Terrible, ¿sabes el calor que hacía dentro de la cancha? Terrible, terrible. ¿Me viste? Hice dos partidos y me recontra quemé. Pero bueno, bien, terminó bien. Muy bien, con el deporte que a él le gusta, con su laburo de arbitraje. Así que nada, era un día, guarda, para hacer fútbol. Ya era un día para estar sentado y transpirar, imagínate hacer fútbol, ¿no? Pero bueno, se han jugado finales en alguna liga, así que bien, nuestro amigo ha ido a dirigir. Lo que hace el Vildinero, pero bueno. Vamos a dar comienzo al anteúltimo programa del año de Por Siempre, La Victoria Siempre por FM Moreno 90.1, decime. Una pequeña acotación, capaz que tengamos visitas. Claro, sí, quedó Curioni en venir, ahora me acabo de enterar por vos, que tal vez esté la presidenta también, casi seguramente la presidenta, así que estamos esperando a Curioni y a Estela Medina, presidente y tesorero de la institución, para nada, para venir y charlar, seguramente el resumen del año, lo que tienen en cabeza, no sé, bueno. Esperaremos y vamos a dar arranque de esta manera a Por Siempre la Victoria. Le he pedido tanto a Dios que al final oyó mi voz. Por la noche a más tardar, yendo juntos a la paz. Cartas de amor en el fondo se secan con el sol, lejos de la gran ciudad. Ella es mi felicidad, nada como el juntos a la par. Nada como el juntos a la par. Caminos de andar, pero no lo perdí. Ese héroe que hay en mí, nada como ir juntos a la paz. Sé su nombre, sé su edad y sus gustos en la intimidad. Cuando un corazón se entrega y el mañana nunca llega, ¿qué más puedo hacer? Nada como ir juntos a la paz. Caminos de andar, pero no perdí. Es el héroe que hay en mí, nada como el juntos a la paz. El honor no lo perdí. Es el héroe que hay en mí, nada como el juntos a la paz. 2016. Número de teléfono para comunicarte, 1166-281359, como cada domingo, y los de la radio son para mensaje, 1115-3368-0099, 1115-3368-0099, por mensajes para la radio. Estamos en FM Moreno 90.1, como cada domingo, acá con los compañeros, que me llega un mensaje que me dice: hola gente amiga, qué bueno que vaya Estela, mandame saludos amigo, y estoy laburando, me decía Fernando Luna, otro partícipe en comisión directiva de la Comisión del Club Social y Deportivo La Victoria, que estamos como todos, como los asociados, como vecinos del club, llegando ya a un final. Sé que se viene la fiesta de entrega de trofeos, ya creo que confirmado, no sé si hay alguna novedad nueva en alguna charla en la que he participado en la semana 19, si no me equivoco, y nos va a decir bien Mariano, es lo que se correcto. Va a hacer, así que se va a pedir a todos, gente socia, ha llegado al club, tanto en la semana, quien pueda o quien no, tienen mi dirección, mi teléfono, tienen conocidos entre sí para comunicarse, juntarnos, laburar, hay mucho por hacer, mucho por preparar, así que nada, que este 19 sea una de las mejores fiestas para los chicos en el tema de recibir los trofeos, así que bueno, sé, Marian, decime cómo viene diagramado bien, si es así, si no hay ningún cambio al respecto, porque se había hablado de febrero en algún momento. Sí, a ver, se había hablado de febrero porque ya teníamos encima una actividad que era el tema del alambrado, ya teníamos que estar haciendo los trabajos del tema del alambrado, bueno, y en realidad por pedido de varios técnicos, el no posponerlo a la entrega de trofeos, entonces se va a realizar sí o sí, que era una fecha tentativa, se había anunciado hace un par de semanas atrás que era una fecha tentativa el día 19, al final se decidió que sea el día 19 la entrega de trofeos a partir de las 20 horas más o menos. Claro, porque uno, más allá que pueda estar o no de acuerdo, viste, como decíamos la otra vez, por ahí la parte que dieron los técnicos es que los chicos, y es real, los chicos están esperando esta fecha para poder recibir el trofeo, bueno, que al empeño que le han puesto durante todo el año, y por ahí ya febrero, que lo hemos hecho, porque lo hemos hecho en algunos otros años detrás, o sea, más atrás, haberlo hecho en febrero, es como que cambia esa emoción, ¿sí? De como que ya pasó un tiempo, que hubo un espacio libre. Son fríos. En cambio, hoy, exacto, algo por el estilo. Hoy, nada, estamos en fecha todavía, va a requerir muchísimo esfuerzo en cuanto a la mejora del club. A la mejora me refiero en reacomodamiento y preparación para lo que es una fiesta. Por ahí La decisión del escenario, en una semana para mí es muy corto, cortísimo el tiempo. Pero ojalá que se pueda dar todo, y si no se buscará la forma, no sé cómo será adentro, pero viste lo que son los días de hoy, calores impresionantes, hoy me habían dicho que creo que devuelve el fresquito dentro de dos semanas, me dicen que el frío no estaba por esta zona porque ahora abarca Japón, o sea, hay mucho frío en Japón, y bueno, así que volverá a la vuelta al mundo en cualquier momento. Refrescará nuevamente por esta zona que es demasiado, demasiado calor. Sí, me decía de la fiesta, está bien. Porque después las opiniones, Gonza. Por ahí sí, ¿qué te parece? Porque está bien, que no está bien. Pero no importa si te parece que no está bien. ¿El tema de la fecha de entrega de trofeo? Sí. Me parece perfecto a mí la fecha. En diciembre, en febrero, está muy frío. Sí. Está muy frío, ¿entendés? En cuanto a los nenes hablamos, ¿no? O general. No, porque también los papás tienen que venir, y normalmente es una fiesta donde concurren los padres también. Eso es verdad. Que aparte, debe ser lindo. Aparte se está encarando una buena fiesta. Hay que armar una buena fiesta. Y bueno, poco tiempo también, como vos decís, pero ojalá que nos acordemos todo, nos pongamos todos de acuerdo para hacer una buena entrega de trofeos para los chicos, ¿no? Y para los grandes también, obviamente, porque tienen bien merecido los premios, y tanto los grandes como los chicos. Por ahí, en referencia a lo que es el césped, al no estar jugando, bueno, los calores, tu humedad, bueno, en cualquier lado se sabe de que crece, que hay que arreglarlo del lado de adentro, del lado de afuera. Creo que ya hubo mejoras en el tema de luz, que antiguamente por ahí a demasiada carga sufría cortes. Lo que es musicalización seguramente se mejorará también, y se tratará desde el club de dar la mejor de las fiestas dentro de las posibilidades que requiera este año 2015, y nada. Por lo que tengo tenido hasta ahora, el tema del sonido, bueno, va a ser la misma persona que estuvo el año pasado ayudando, Raúl, colaborando. Y con el tema de la parte eléctrica, ya está solucionado, que era una cuestión de instalación, nada más, que había que poner un par de térmicas. Sí, viste lo que se hizo durante el trayecto del año. Se puso un par de térmicas, se dividió la línea para que se pueda tener, digamos, bien arreglada esa parte de la electricidad. Bueno, yo por ahí, mientras esperamos que llegue Curioni, que quedó, que venía el día de hoy. Bueno, acá, como te dije, me entero que viene la señora presidenta, así que mientras esperamos a ellos, desde el lado, por ahí se me cerró el sonido, pero bueno, sigo hablando. Me gustaría que ustedes, en persona, me hagan un balance del lado tuyo dentro de la comisión, cómo viviste el año, o sea, un balance general, redondeado, qué te hubiese gustado, qué no se pudo hacer, qué hiciste y te sentí orgulloso de haber hecho, después lo mismo, que ahí me lo cortaste del todo, bien, y después Gonzalo de su lado, del lado del colaborador, como fue el mío, también, o sea, qué vivimos nosotros. Wow. Seguramente hacer... que positivo de todos los lados que se los mide, pero por ejemplo, ¿qué faltó? ¿Qué faltó? ¿Qué está a caer y no cayó? ¿Qué está al caer? A ver, es complicado. Durante el año, bueno, ya están llegando los mensajitos. Durante el año me gustó la participar en algunas cosas. La verdad, me fueron un reto. Un desafío desde mi posición, por ahí con la colaboración con el tema de armar el tema de socios, reordenarlo, en papeles hablo, ¿no? Colaborar con el tema de la actualización del estatuto, no sé, un montón de cositas. Sí, estoy contento con muchas cosas que se hizo y estoy contento con, digamos, con la, que me dieron el espacio para poder trabajar dentro del club. Sí faltan muchas cosas. Hay algunas cosas, por ejemplo, que gracias a Dios se pudo solucionar, que estaban medio dormidas de hace varios años, no por mala fe, sino por el tema de, por ejemplo, con el tema de, ya lo tenemos solucionado, el tema de AFIP. Alguien se había comprometido hace muchos años en hacerlo y quedó en la nada. Y bueno, gracias a, digamos, que me dieron la autorización para poder realizarlo, se actualizó eso y eso nos abrió las puertas, algo que teníamos trabado, que quiero anunciarlo recién cuando esta semana, no quisiera anunciarlo ahora, quiero anunciarlo recién la semana que viene, Sergio, que es algo que estuve, ¿cómo te puedo decir?, remeando durante el año pasado. Remando, querés decir. Sí, vos. sí, bueno, perdón, por no pronunciar bien la R, ¿qué querés que haga? Estuve peleándola durante todo el año. Bueno, sí. Quiero anunciar semana que viene. Quiero que se dé algo esta semana y yo lo voy a estar anunciando. Pero eso queda ahí como pendiente, que no lo pude lograr durante este año. Y bueno, ¿qué falta? Falta muchísimo. Me gusta me da esperanza algunas propuestas de muchachos jóvenes que se están incorporando. Por ahí me... Esto es mi opinión personal, por ahí me prende algunas luces de alerta, ver que gente que estuvo y no fue fructífera su pasar, estén con intención de volver. Pero bueno, esas son opiniones nada más. Gonza, ¿qué de tu lado, colaborador al igual que yo, qué viviste del año, lo mucho que pudiste estar o...? Tuve poco porque estuve dirigiendo, bueno, hasta que encontré laburo. No, pero el poco tiempo que estuve en el club estuvo bueno. Vos sabés que, como decís, es una segunda casa más para mí. Y me gusta verlo bien. Me gustó el trabajo que hicimos grupalmente con los veteranos, la gente que se fue sumando para poder cambiar un poquito el club, ¿no? Para mí fue... muy importante, muy bueno. Y tenemos que seguir ese rumbo que, así como nos unimos, seguir trayendo más gente, que se acerque más gente a querer cambiar todo esto que es el club, ¿no? Para mí, como te vuelvo a decir, es una segunda casa y uno cuando está en la casa le gusta estar bien, ¿no? Así que me gustó eso, es muy positivo lo que hicimos, ¿sí? Muy positivo con el grupo nuestro, de que, saben ustedes que... salimos de laburar o veníamos de dirigir o venimos a la radio o salía de nuestro trabajo e ir a cortar pasto. Eso estuvo muy bueno hasta que se fue acercando más gente. Muy bueno, muy positivo. Para mí fue positivo. Positivo con las cosas que se hizo y con las cosas que el año que viene vamos a encarar, ¿no? Que están como... Que están ahí, verdad. Están ahí, pero el año que viene, el año que viene lo encaramos bien. Bueno, yo ojalá. Creo también, decime. Ojalá, no, ojalá. Ojalá, la verdad fue bueno en ese, en esa cuestión, fue muy, muy positivo, muy, muy positivo. Creo yo, bueno, pues si les pedí la opinión, también estaría bueno que dé la mía, que la vengo viviendo hace muchos años, 12 años en el club, como dice Gonzalo, la segunda casa de uno, lo que uno quiere. Obviamente que primero, como siempre dijo mi amigo Curioni, primero está la familia, está lo laboral, está todo eso primero, para no perderlo, y a un segundo plano, pero a una igual altura, está la institución. Siempre acercarse, si uno no está de adentro, a tratar de colaborar y mejorar. Lo trae, por ejemplo, en una charla, se hablaba de que las críticas siempre van a estar. Esto no se debe tomar, es lo que yo aprendí en 12 años, ¿sí? No se debe tomar personal. Mayoritariamente lo que he aprendido, lo aprendí por ahí, ¿no? Nombrar personas es olvidarse, ¿no? Pero, uh-huh. O sea, es olvidarse de alguna. Pero yo rescato haber ganado un amigazo como es Ángel Neira, en los años que hemos compartido en el club. Otro terrible amigo como Ramón Corsi, que por ahí, por dos razones diferentes, hoy no están en nuestra institución, pero yo nunca, nunca descarto de que en algún momento ellos puedan volver, porque ya ellos, en mi caso, excedieron la amistad de hoy desde un club a amistad personal, de poder compartir cada uno en casa de cada uno momentos, charla de lo bueno y lo malo en lo personal y la familia, bueno, etcétera, etcétera. Yo llegué al club siempre agradecido eternamente. Yo tengo que hacer un movimiento o algo, lo sabe bien el señor Curioni, me acerco hasta su casa o pido comunicarme con él, porque fue quien me abrió las puertas de verdad. Yo, cuando me acerqué con el pibe mío hace muchos años atrás a ser partícipe, como por ahí lo fuiste vos, Gonzalo, en un momento, como por ahí lo fue Fernando antes, o mucha gente antes de ser comisión, a escuchar, a opinar, a aprender. Y nada, valoro muchísimo, muchísimo lo que hizo Curioni y lo que permitió, como a mí, como a otras personas, ¿no? Después uno quedaba seguir o no, meterse de más o no. Y yo, por ejemplo, tenía hasta la última fecha en la liga descansar. Uno ya entra en una edad más familiera, por decirlo. Esto por ahí lo puedo hablar con Curioni, todavía no. Pero está bueno decirlo, querer compartir más con sus nietos, con sus hijos. Que el club también saca esos tiempos, a veces que el poco tiempo que podés compartir lo compartís en el club y muy poco por ahí en casa por razones laborales, etcétera. Pensaba en eso, sí, en la familia, pero creo que el país en general me ha puesto en un punto más político, sí, no, cosa que en mi vida hice, nada, se me dio por abrir más la cabeza, ver más las cosas, querer intentar lo que uno desea, que tal vez puede ser diferente a otras opiniones, pero siempre fijando hacia el frente, hacia el club, rescatar muchísima gente con la cual en estos 12 años hubo siempre recíprocamente una buena conducta, haber ganado también gente muy honesta en el club, con mucha energía, con muchas ganas, gente joven, con las cuales también hemos tenido miles y miles de charlas referidas al fútbol y lo que sea dentro del club, al club, que tienen miles y miles de ideas. Y creo yo también de que lo mejor para el club está por venir. Creo que se ha hecho lo mejor de lo mejor este año, lo mejor. Estela una luchadora, una laburanta total en lo que fue referente al club. Por ahí no supimos acompañarla del todo o completo, pero creo que termina el año, digamos, con un club bien, con un alambre por poner, que ya vamos a hablar, ya estuvo Fernie la semana pasada diciendo también, se habló en la fiesta del club acerca del alambre, y haber permitido que se haga eso, y que va a ser una gran, pero gran mejora en la institución, es el principio de abrir las puertas a todo. Vamos a ir así del primer corte. Bueno, fue más o menos resumido lo que cada uno piensa de lo que ha vivido nuestra institución.

20, casi. Bajame un, ahora sí, un cachito, Marian, por favor, el volumen. 20, 40 minutos del día domingo 13 de diciembre. Estamos arreglando por ahí porque me sale mal el sonido a mí, me hace eco. Ahí está bien. 20, 40 minutos, dije, por siempre la victoria. Los teléfonos son 11-15-33-68-0099. 11-15-33-68-0099, el teléfono de la radio. Y 11-66-28-13-59. Para mensajitos podés mandar lo que vos quieras decir o referidos a las fiestas. Es el anteúltimo programa del año de Por Siempre la Victoria. También quería decir, como hicimos un repaso muy rápido sobre el balance del club, también agradecerle a Steffi, que a partir de que ella quedó firme con nosotros, lo que nos bancó. A mí en particular, lo que me enseña a veces, el conocimiento que tiene musical, que me ha salvado millones de veces, rápido como una chispita, saca el tema o el cantante o conoce obviamente mucho más de lo que conozco yo. Debe ser la memoria también por la edad. Bueno, chicos, estamos hablando de lo que es el 19. Quiero de mi parte también volver a pedir, dije 11-66-28-13-59, que es el número mío, aquel que quiera comunicarse y decirnos que nos va a acompañar esta semana en venir a reparar o a mejorar o acomodar o rearmar todo lo que sea para la fiesta del 19, que salga la mejor de las fiestas este 2015 para los chicos. Ustedes no sé si quieren decir algo referido al tema ese. ¿Recuerdan cuántas categorías ingresaron por trofeos de la liga? Obviamente se entrega a todos los 6, me dice Gonzalo. Sí. Creo que 6. Bien. Que 6. 6 han llegado a adquirir el trofeo de la liga, así que bien, no está nada mal. Algo que quieras decir también referente, se mandó, ¿sabes la carta del cómo se llama? Del escenario, ¿no? Se manda mañana algo así. Se manda mañana se está mandando esa carta para pedir el escenario. Lo que pasa es que es anterior, el año pasado, por ejemplo, cuando fue el pedido para el escenario, se hizo con 2 o 3 semanas de anticipación este pedido. Vamos a ver cómo sale esto mañana para pedir el escenario. Siempre nosotros comentamos así, nosotros habitualmente se pide el escenario a la gente de la municipalidad nos presta un escenario mediano para este tipo de eventos. Vamos a ver qué surge, qué sale durante la semana. Claro, ojalá que se dé, porque por ahí la fecha, bueno, es la fecha de los escenarios. Bueno, como dije anteriormente, hubo movimiento político y ya no es el mismo pedido a la misma persona, ya hay cambios. Hay cambios. Sí, está aquí en Festa, está acá, ¿no? Moreno, sí. Sí. Que calculo que va a estar apoyando lo que es el deporte y todo, pero obviamente seguramente debe tener pedidos de otros lados, están las despedidas de colegios también, así que nada, ojalá se pueda tener el escenario de nuestro club, que cambia también la vista, que los chicos puedan mostrarse ante la gente, y esperar que la gente concurra masivamente a la institución, a apoyar a los chicos, a apoyar a los grandes, que los jugadores grandes también Que se acerquen, que pongamos un interés mayor en lo que es la entrega de trofeo, como antiguamente lo era. Me parece que pasaron y saludaron por ahí, no sé quién. Augusto debe ser, seguramente Augusto Sánchez puede ser. Sí, señor. Alguno sí, de los sí. técnicos de la institución sí. que pasa, creo que pasa, sigue de largo, hace deporte, tiene un gimnasio, algo así. Sé que va, saludo a Augusto también. Nada, que sea de lo mejor, porque los chicos se los merecen. Y los grandes también, porque... Le pedimos a las mami que junten, que corten papelito, compren nieve, que sea una buena fiesta. Que sería... Es valorar todo el esfuerzo, pasamos por muy buenos momentos, pasamos por momentos durísimos, de haber perdido gente en el año, que jugadores, y nada, entonces que en el nombre de ellos también, esperar a la gente grande, que levanten ese trofeo, que demuestren que vienen al club con todas las ganas. O sea, el trofeo es un emblema, ¿sí? Más allá de todo es un emblema, sea más chico, más grande, mediano, lo que sea, pero lo que vale sí es la presencia. La presencia y bancar al club, que la victoria para mí, para muchísima gente, es de lo más grande del lado sur y no de ahora. Cumplió creo los 31 años este año, en julio. Y hay que estar en una institución sin fines de lucro 31 años con diferentes cantidades de personas que han pasado, con el aguante, por ahí como me ha pasado a mí también en algunas comisiones, con gente que se va cayendo al camino y tratar de resistir y aguantar, pero llegar como se pueda, tratar de dejar siempre lo mejor y todavía levantar la frente y tratar de mejorar aún más cuando se termine un año. Así que, chicos, ¿no se quieren agregar algo referido a lo que se viene? La fecha del alambre, del laburo, ¿se sabe? No. Con el tema de la fecha para comenzar con los trabajos... En sí, la empresa que se contrata para... que se le hace la compra para el alambrado, también se le va a contratar la mano de obra para instalarlo, para hacer cavar lo que es el cadenado, todo este tipo de cuestiones. No entiendo muy mucho esa parte, pero... ellos serían cargo de la instalación. Lo que estamos... Nosotros lo tenemos que hacer es sacarlos. Los postes y el alambrado viejo, ¿sí? Sí. Y ellos, bueno, cuando una vez está todo sacado, ellos vienen y ya vienen, vienen cerrando. Los postes, exacto, de utilidad, dejarlos, digamos. Claro, lo que sirven, exacto, los postes que sirven, eso se deja, ¿sí? Se colocan nuevos, lo que hay que reemplazar. Ya no pueden más. Claro. Entonces ellos ya vienen cerrando y después nosotros iremos haciendo el encadenado, cerrándolo. Y el alambre viejo que se saca se va a cerrar arriba, se va a poner hacia arriba para que no se vaya tanto la pelota. Porque por ejemplo hay vecinos o hay... Hay perritos. Sí, pero más hay perritos que se comen 10 pelotas en una jornada. Ah, vos me decís el vecino de al lado. No, yo por ahí me refería más al vecino de atrás, que por ahí es muy molesto, que... No, nada. Es muy molesto que caiga la pelota seguidamente en tu casa. Que por ahí te pega por la ventana y también hay que resguardar toda esa parte. Por ahí es el reclamo del vecino de hace mucho tiempo. Ojalá que se pueda hacer. También se corre un metro y medio o dos metros, se corre la cancha también. Entonces sí, vamos a joder al otro vecino, también mejor. Se la va a encuadrar, digamos, se va a encuadrar correctamente lo que es la cancha. Sí. No se nota mucho, pero está un poquito desencuadrada, entonces... Se va a acomodar. Exactamente, así que bueno, exactamente. Se viene un gran laburo. Es un laburo. Es un trabajo enorme. Un gran laburo, desarmar todo, sacar los postes rotos, reemplazarlos. Los nuevos también hay que correrlo, creo que hay que correrlo también, si hace falta. Es un laburo grandísimo, por eso que estamos pidiendo que se acerquen, tanto a colaborar. Ahora estamos programando para la fiesta y después de la fiesta... continuar con el alambrado, por eso es que estamos viendo que se acerquen para los dos eventos grandes que se vienen, ¿no? Uh-huh. Sí. ¿Algo de eso no? No, sí, muy bien. Uno habla de nuestro club, de lo que siente, del laburo que se hizo, de lo que se viene, que lo que realmente vale la pena, pero por ahí, en mí, yo me cierra como hacer balance. Ahora recibo un mensaje de la señora Patricia Pose, de 25 de mayo, así que si hablamos de gente laburante en instituciones... Excelente persona, excelente. Un saludo a Patricia. Como ellos, como Martín, junto a Sergio, sostener un club. Porque esto no se trata solamente de fuerza física, ¿sí? O no sé cómo decir, de tener acá 20 personas, sino también de que con ingenio y con ganas y con algunas otras cositas y laburando amistosamente, todo es distinto, todo es a mi impresión. Mucho, ¿no? Decía Patricia, hola Sergio, un saludo a toda la gente de La Victoria, estoy escuchándote desde la plaza de mi barrio. Está bien, no tiene wifi en la casa, es una pobre señora, pero junto a mi hija Rocío, quiero que me pases el tema, por favor, de Fito Páez, Mariposa Tecnicolor, atente y rápida. Ahí está Steffi buscándolo. Ya está, dijo. Se lo dedico a toda la gente de mi club, referido obviamente a 25 de mayo, gente a la cual aprecio mucho. Soy Patricia, me aclara. Sí, Patri, tengo tu número de teléfono. Una gran señora, muy respetuosa. Por ahí casualmente anoche, una intimidad, algo hablamos con Mariano, así que una señora seria me decía Mariano y le digo, no, si le haces chiste se ríe. No, bueno. La mejor de las atenciones, como siempre. Ah. Siempre dijimos de ello cuando hemos ido, la mejor, para mí la mejor es que cualquier cancha. Que todas nos reciben bien, pero hay una atención como especial cuando vamos ahí. La verdad que sí. Y tratamos de devolverla, ¿no? Y brindarla. Y en este balance que uno hace el personal, ahí se me cortó de vuelta. Me parece que es el movimiento de esto. Quédate quieto. Del club, que uno ama, que uno quiere y todo. También nada, saludar el esfuerzo de la liga. Sí, que por ahí, tanto el club como una liga. Son entes criticables, sí, por el gran movimiento que tienen de cosas para hacer, donde yo me inmiscuyo por ahí en uno de sus críticos por momentos, que obviamente a mí no deja de ser crítico, pero pasan los días y uno va bajando, sabe que todos están para bien, para mejor. No puede negar para nada que se laburó estos dos años en la liga hacia los clubes de la mejor manera posible, por al menos en 12 años que yo estoy, es innegable. Yo, más allá de haberse bajado críticas de cosas, no de personas, sí, o a veces tener algún intercambio de idea con Alejandro Montero, nada, ahí está cayendo la gente mientras viene Curión y viene Estela, nada hace cambiar mi idea personal de que Alejandro Montero es el mejor representante para nuestra liga, el que mejor desempeñó el trabajo. No tengo ninguna duda que lo va a hacer mucho mejor aún si continuase. Así que yo, dentro de diferencias de ideas, doy todo mi apoyo al presidente de la liga, como siempre, bueno, y a quien lo rodea, como Patricia, su gente, y Miletti, una gran persona también, o sea, de los que yo conozco de ahí, Roberto sé que está ahí, gente de La Lomita, con la que últimamente hablamos mucho. Y es lo que yo vengo pregonando hace días, de que la charla es lo único que va a arreglar todo esto, ¿sí? Sentarnos a charlar en todos los campos diferentes que haya que hacerlo y para mejorar. Ya está Rubén Torales, ya está Estela Medina, presidenta y tesorera de nuestra institución, a minutos para entrar en el próximo bloque. Algo que quieran decir ustedes también acerca de balance y eso, que tenemos toda una hora para disfrutar a la presidenta y al tesorero. Sí, un pequeño, se le puede decir chisme, porque todavía no está aprobado. No, esas cosas no me gustan, pero a ver, decime de quién, no, algo, decime el oído de quién. No, algo referente a un trabajo que se va, si Dios quiere, si lo aprueban, y si sale todo bien, en esta semana, de parte de la gente de la liga, se está conversando, y en eso estoy incluido, se está conversando con la modificación y la digitalización de lo que vendría a ser carnet y fichajes, lo que vendría a ser el tema de los ficheros, reorganizarlo de otra manera. Todavía está a aprobación de la gente de la liga, pero se avanzó muchísimo en estos últimos días, así que bueno, vamos a ver qué sale. Yo la verdad lo veo que casi un 80%, puede ser que lo lleguen a aprobar un 80 o 90%, creo que lo aprueba. Hay que ver qué cositas habrá que limar, que acondicionar, pero creo que la parte de la digitalización, lo que va a ser la hoja de mesa, para aquellos que conocen lo que es la jornada, en la mesa, viste, el control de los carnets, de quiénes son los jugadores, va a ser con otro tipo de modalidad, incluido fotografía. Entonces, va a cambiar. A ver, yo te pregunto, referido a eso. Sí, viene, sí. Gonzalo con el carnet de Fernando. ¿Qué pasa? ¿Cómo controlas eso? La digitalización. Claro. ¿Están buenas está para detectar? ¿Hay un dedo pulgar, algo? No, no llegamos todavía. No llegamos a ese nivel. No. Igual no falta mucho, te digo. Ya vamos a llegar a eso. No me des ideas. No me des ideas. No, es muy bueno. Muy, muy bueno. El sistema sí se llega a realizar, ¿no? Sí, sí. O sea, lo tienen que aprobar. Por ahí, obviamente, hay que ver cuáles son los ítems a corregir, si es se puede llegar a implementar y que sea cómodo para todos, que sea cómodo. Quizá la primera parte va a ser muy laboriosa, va a significar un esfuerzo. La primera parte de la digitalización, acordate que pasamos del papel manuscrito, lapicerita, sí, a pasarlo a todo eso. Pasarlo todo eso a sistema. Ya con eso va a cambiar. No, o sea, va a cambiar de aquí en los próximos años. Va a ser, digamos, armar este pilar. Pero si lo aprueban, hay que ver primero que lo lleguen a aprobar. Es que hay que ir, aunque uno... No, yo creo que sí. Se va aquí avanzando. Sí, claro, sí, tecnológicamente. Los tiempos avanzan y la tecnología crece. Y por más que nosotros quedemos pasos atrasados, creo que hay que ir con el tiempo adecuado. Porque es todo para mejorar, ¿sí? En velocidades, en tiempo y... Y bueno, que teníamos algún tema ahí, sí, el de... Bueno, vamos a ir al tema que pidió Patricia Pose. Y leo, mientras tanto, leo un mensaje de la señora, pasamos el tema de ella, vamos a saludar afuera y en el próximo bloque estamos con la presidenta y el tesorero de la institución, ¿les parece? Sí, vale. Sí. Decía Patricia, gracias por lo de excelente persona, igualmente a ustedes, son dignos de mi admiración por el trabajo que realizan. Y tengo wifi, pero tengo mi casa invadida por los amigos de mis hijos y tuve que huir a la plaza. Un saludo a la señora Estela y a mi amigo Curioni. Está dado, fue Patricia Pose, las palabras Mariposa Tecnicolor, Fito Páez, programa del 13 de diciembre, Por Siempre la Victoria. Sensación se proyecta la vida, mariposa.

olor de mis mañanas. No sé si vos sabés, vos sabés. Del día que tu madre vino, me dijo con ojos mojados que ibas a venir. Cuando el doctor dijo, señor, lo felicito, es un varón. ¿Cómo poder explicarte? ¿Cómo poder explicártelo? El amor de un padre a un hijo no se puede comparar, es mucho más que todo. No sé si vos sabes. Bien. Vos sabés, ya hablando, Curiani, siempre respetando, no respetando las reglas de esto. 21:03 minutos, está ahora sí la presidenta de la institución, la señora Estela Medina, el señor Rubén Torales, tesorero actual de la institución. Vamos a estar la hora que falta con ellos, donde van a hablar del balance de lo hecho, de lo que falta por realizar, mucho de la fiesta pasada, la fiesta que se viene el 19. Primero y antes que nada, muy buenas noches, señora presidenta. Bueno, buenas noches a toda la gente del... ¿Se escucha? Sale bien, bien, bien. Buenas noches a toda la gente que escucha la radio, a toda la gente del club, a ustedes. Y bueno, estoy acá para hacer un balance del año. Que bueno, yo particularmente creo que fue lindo este año, ¿no? Pero no estoy muy conforme, yo como presidenta. Siento que en algo fallé. Y bueno, y pido perdón a la gente. Si es que fallé en algo, no están conforme conmigo. Le pido perdón por eso. Ya le voy a contestar. Vamos primero a presentar al señor Rubén Torales, tesorero. Las primeras palabras de la presidenta. Así empezamos un diálogo y después van... Bueno, buenas noches a toda la gente del Club de la Victoria, toda la gente que nos están escuchando. Y bueno, antes de que me olvide, un saludo a mi nieto, a todos que me están escuchando, a mi hijo, y bueno, a toda la gente del barrio. Y un beso muy grande a mi mamá, que bueno, ya no lo tengo. Gracias, Sergio, por invitarnos, por hacernos llegar. Nosotros venimos el otro domingo, íbamos a venir y no pude venir, se nos complicó. Pero bueno, ya estamos acá, así que nada, todo bien. Bien, bueno, así tesorero y presidenta dan las primeras palabras. Yo le quería contestar a la presidenta en lo que se refiere a ella, que no tiene que pedir perdón absolutamente a nada, que dijo que por ahí nada, lo que rescato es que haya tomado estos 2 años con ganas. Para llevar al club al frente, adelante, como dijimos antes que venga, y siempre lo sostenemos en cualquier charla que tenemos, más en particular con Curioni, que no entra en discusión lo luchadora que es, lo laburanta que es, que por ahí sí los que fallamos fuimos los que acompañamos, tal vez por ideas, nada lo tome personal, jamás, que es algo que a mí me enseñó Curioni, más allá de las discusiones, los enojos, el cambio de ideas, nada pasa a ser personal, ¿sí? Son solamente ideas diferentes, algunos siguen, otros no siguen, pero todos de una manera o de otra, con distintos medios, pero igual fin, queremos que el club crezca, que sea lo mejor. Trató cada uno en su momento de apoyarla con lo que poco que sabe, en mi caso de tratar de transmitir a la gente joven lo que uno aprendió en estos años, como me tocó ir aprendiendo a mí también. Y nada, yo digo, rescato el laburo de Mariano, terrible, por ahí yo lo vivo más de cerca que el socio del club en cuanto a comisión. Lo de Curioni, bueno, no tiene nombre, de hace añares, y lo suyo por la experiencia que adquirió ahora como presidenta, no fue malo. O sea, fue, en mi caso particular, por ahí distinto en ideas, pero no el fin. No tengo ninguna duda que fue el mejor deseado, y se lo ha demostrado gente en la fiesta pasada, como usted me decía ahí afuera, que quiero que lo hable, que lo explique, la gente que asistió, a qué se refirió la fiesta. Sé que fue muy linda, lo hablé con Curioni, con muchísima gente, con reconocimientos. Bueno, tienen la palabra. Sí, sobre la fiesta, la verdad, fue un objetivo mío que que lo he cumplido. Hace años que quería hacer esa fiesta, la fiesta del aniversario del club. Y bueno, es un sueño cumplido. Y agradezco a la gente que fueron, gente de Aurora, gente de Lomita, gente de San Jorge. Le estoy muy agradecida por haber asistido a la fiesta. Y después, bueno, el reconocimiento a toda la gente que se han merecido. Y le debo a un gran colaborador que es el trabajador, pero es de lo más, que es al negrito Fabián. Le pido perdón, porque la verdad es, tiene que tener un reconocimiento grande ese chico. Más allá que no me quiera como presidenta. Él le dijo. Él lo quiere a Curioni, él, su presidente. Él lo adora. Él lo adora a Curioni. Es un chupamedia, digamos. Pero ya vas a tener tu... Si me estás escuchando, negro, ya vas a tener tu reconocimiento. Bueno, y después Rosana, Matías, la señora de Mingo Luna, que trabajó, se mató trabajando. Susana. Isabel. Guerra, es sí. La verdad no se sabe con qué pagarle a esa señora. Y así mucha gente que se acercaron. Oscar, el que le dicen Perón. Oscar. Ha laburado. También, ¿no? Oscar con cualquier comisión. Pagó, que ha estado, pagó su entrada y trabajó ahí atrás, pobrecito, en el sol, haciendo los pollos. La verdad que eso no se sabe cómo agradecer a esa gente. Tito tuvo el día anterior, nos habíamos quedado sin luz, él arregló todo el tema de la luz y no nos sabíamos qué hacer. Y hacía mucha gente, mucha. Perdón si me olvido de alguien. Tito justo me preguntaba, también manda mensajes si salía en programa, si había invitado, le dije que venían ustedes. Así que contento, dijo que iba a escuchar. No sé si contento porque me dijo que se había tomado un par de sidra o contento porque las visitas que venían. Ah, bueno. No sé, ¿usted puede decir que haya reconocido a un presidente de algún lugar, un gran presidente, algo que acá está agradeciendo? Gracias por... Un señor Alejandro Montero, ¿lo conoce de algún lado? Sí. Dice primero, le digo. Tuvo su reconocimiento. Quiero agradecer a todo el Club Victoria por la hermosa fiesta a la que fui invitado el domingo pasado y por el reconocimiento que me hicieron. Y continúa a seguir trabajando juntos, que tienen un club maravilloso. Fuerza, amigos, que juntos se puede. Ay, esa palabra se puede medio que... Ojalá que podamos, antes que nos volvamos calabaza entre todos, que sí. Siga y salga adelante. Algo para decirle al señor presidente de la Liga. Se viene el cambio. Así es. ¿O no? Democráticamente así se es. Se viene el cambio. Sí, señor, nada. Uno, por eso le digo, puede tener diferentes ideas. Yo no soy de esa idea, pero democráticamente sí, hay que admitirlo, sí. Que ganó... Bueno, pues es una política exterior, bueno, es que parte. Sea lo mejor para el país también. Claro, para todos, sí. Bueno, y también agradecerle a Curioni. Más allá que nos peleamos, parecemos perro y gato, pero bueno. Ah, ¿no es conmigo solo? ¿Peleas con todo? ¿Continúa eso? Él trabaja, sí, trabaja muchísimo, la verdad. Ayer hemos trabajado ahí en el club porque teníamos alquilado para una fiestita de un nenito. Y todas las mañanas estuvimos ahí los dos en el club trabajando, limpiando, haciendo un montón de cosas. Y bueno, y también luchando con los de afuera. Con la gente, afuera, sí, con la gente de afuera. Tenés que estar renegando, qué sé yo. ¿Viste? Ya, gente esa, del barrio, digamos. También, no es muy fácil todo lo nuestro, ¿eh? Para no nada, es, en no, ese sentido, para no nada. No es muy fácil lo nuestro. Y bueno, ahí está. Y gracias, ¿no?, por haberme... El negro también, tenerme ahí al lado de él, y lo hago por él. Él sabe, siempre se lo dije, que lo hago por él para que el club siga adelante. Y bueno, también a Mariano, que Mariano está haciendo un trabajo bárbaro, está haciendo mucho más de lo que él tiene que hacer. Se lo dije a él y se lo voy a decir a cualquiera. ¿No le resultó molesto en estos dos años también por momentos? No, trabaja mucho, trabaja. Gonzalo también, a pesar de que no es la comisión, también estoy muy agradecida con él, que siempre estuvo al lado nuestro. Y bueno, después, bueno, para estar en una comisión yo creo que hay que tener responsabilidad. Muchas horas, si muchas no, horas para disponer. No te comprometas. Uh-huh. Yo tengo... ¿Qué edad tiene, Estela? 65, ya me estoy sacando un año. 65. 65. ¿Y vos, Curie? 28. 65 más 28. Se sacó 65 pirulos. 65 pirulos. Entonces, no, y vos tenés 50 y pico largo. Tenés. Sí, 48. Sí. No, ¿por qué? ¿Por qué lo de la edad? No, ¿verdad? 62 años. 62 años. ¿Por qué lo de la edad? Viene porque si uno, en mi caso, yo por ahí estoy en continuado hace 12 años, pero esto que viene de mucho más. Hoy ustedes a esta edad la luchan, porque yo lo he visto, te he visto vos cuando cargás la heladera, bueno, la he visto ellos cuando labura full interno, como dije por ahí, sin la ayuda que le hemos prestado nosotros, me incluyo, o sea, total ayuda como se debería merecer el club, que sea con la edad que tienen ustedes, haber mantenido el club como lo mantienen, es muy valedero y tiene que dar fuerza a la gente joven que tiene ganas. De que cuando uno tenía las mismas ganas cuando arrancó, pero también yo digo, hoy hablamos al principio, que le daba cansando y a veces cuando uno no puede convencer de lo que quiere, cuesta más, cuesta el doble. No sé ustedes cómo lo ven, cómo lo voy vos, Negro, que por ahí sos el más viejo, el más dedicado de los que estamos acá, me parece. Porque él tuvo hoy, hoy no duele haber tanta gente en el club que no colabora y después hay gente que viene de afuera y colabora. Lo que se ve más hoy es que aquel que colabora, que viene y colabora, esa cosa, pues critica. Me parece que eso no es. Antes no era así. Yo creo, ¿cómo no te entendí? Disculpa. Que hoy el que colabora esa cosa, al día de mañana te critica. Voy a decir, porque yo hice. Me parece que eso no es así. Antes no era de esa manera. Y bueno, uno ya llega a un término donde se siente cansado, que ya. La mente le da para hacer, pero el cuerpo no, lamentablemente ya no le da para hacer. Yo creo en eso, disculpame, que creo que la otra vez lo hablamos también, el crítico va a estar siempre, siempre va a estar. Sí, o sea, uno no puede llegar al club y esperar que toda la gente nos quiera. No, ¿sí? Hagamos lo que hagamos, claro. Hagamos el club de 5 pisos, de 3 manzanas, el que no te quiere no te va a querer. Ah, sí. Y vas a encontrar gente que te va a apoyar, sí. Si ves que lo haces a favor del club. Sí, sí. Pero cuando haya críticas, si usted se acuerda, Estela, cuando estábamos en alguna otra comisión anterior, cada viernes cuando se presentaban los balances y eso, se decía en la mesa que las críticas eran para hablar ahí. O sea, no sé si se acuerdan. Sí, ustedes. Sí, me acuerdo. Porque vos también a veces, che, se dice y se dice lo otro en contra del club. ¿Quién lo dice? ¿Algún colaborador? Porque si es colaborador, lo tiene que decir acá en la mesa. Y si lo dice alguien que no es participante del club, como que no hay que darle tanta entidad, ¿sí? Porque la crítica está siempre, va a existir siempre, siempre, siempre, hagan lo que hagan. Sí, me decías aparte. No, yo llega un momento que a veces uno está cansado, que ya no es lo mismo el ritmo de antes que uno tiene, y eso te lleva a querer cambiar la situación. Creo que hay que seguir trabajando por el club, creo que hay que formar una buena comisión, como le decía a los chicos el miércoles, que hay que formar una buena comisión y tenés un respaldo de 10, 20 personas sobre la comisión, y la comisión tiene que ser abierta en las reuniones, pero hay que tener tiempo, ¿eh? Nosotros tuvimos el miércoles, habría 10 personas juntando entre nosotros. ¿El jueves puede ser? No, el jueves. Viernes. El viernes, perdón. Bueno. Perdón, yo, mira, ya estoy viejo. ¿Viste que te dije? Ya estoy viejo. Sí, creo que alrededor de 10 personas. 10, 12 personas. ¿Viste? Esas 10, 12 personas en comisión, esa cosa, lo esquivan. ¿Viste? Entonces es difícil armar una comisión. ¿Viste? Claro, pero. No es nada secreto. O sea, yo esas 10 personas que vi ahí. Por ahí. Después viene lo relativo, que hay gente que te da el entusiasmo de querer seguir trabajando, porque la forma que explica, la forma que dice cómo se tiene que hacer, la forma, el tiempo que tienen, que no se compromete porque los tiempos no los llegan, ¿no? Y eso es bueno, sí. Pero hay que formar bien la comisión para que este año no terminemos como siempre, como todos los clubes que terminamos 5, 6, 7, 8 de la comisión. Ninguna comisión de. ¿Algún tema que se habló ahí? Nunca. Viste que vos decís que por ahí los tiempos no dan de la gente y eso para armar una comisión. Lo más difícil es armar una comisión, sí, lo sí, más difícil. Sí, sí. Colaboradores por ahí lo consiguen sobre la marcha. Pero armar una comisión, desde que yo he estado hace 12 años para acá, nosotros decíamos la otra día, se tuvo que emparchar muchas veces. Sí. O sea, emparchar es rellenar como se pueda, y mayormente la gente que se retira primero porque solo vino a emparchar, y no debería ser la manera, ¿sí? Es que no debería, o sea, ser no. la manera esa, no, sí. Porque requiere, ¿viste? Porque mucho. Requiere mucho, y los papeles, la personalidad jurídica, tiene que tener todo para firmar, tiene que tener todo lo presente. En una reunión de comisión no puede ser tres o cuatro. Entonces, se requiere mucha cosa, Sergio. Yo, se terminó ahora, este año, bueno. Lo bueno es... Todavía no, falta una fiesta más. Bueno. Lo bueno de esto, Sergio, que todo hace ya hace un tiempo que agarramos la última comisión que se agarró, hace ya no recuerdo los años que pudimos emparejar a trabajar el club, que cada vez que termina el año nunca estamos debiendo a nadie. ¿Viste? Eso es lo bueno. A lo mejor por ahí salimos hechos, empatados, pero no estamos debiendo. Eso es lo importante. Y hoy, gracias a Dios, tenemos la fiesta el sábado que viene, y bueno... Para la fiesta hay. Entonces quiere decir que no salimos debiendo. Y cada vez más caro el campeonato. No el campeonato, sino solamente la forma de ser de pago, porque la plata desvalorizó tanto que ya no sirve la plata. 100 pesos no sirve. Entonces, es poco ya. Es poco. Entonces yo creo que eso es lo bueno. ¿Viste? Después de que digan que alguien se roba, que mentira, vos te entras en el club como miembro de comisión, así sos el vocal, está poniendo plata, lamentablemente, porque el club muy rara vez que te da para un boleto. Perdón, Estela, no, es así. Estela manejó los números también, ayudó como presidente, sí, y debe ser. Yo me hice una casa con el club, Curini se había comprado un auto, me comprado su casa. ¿Usted qué se hizo con el tema del club? Y yo... ¿Llegó al tercer piso o algo, no? No, según comentaron de que el auto que tiene mi hijo se lo compré yo. Ah, va. Dice que lo puse a nombre de mi hijo porque, ven. Claro, para. Está bien, entonces da el club, da para mucho. No, gracias a Dios, Sergio, te digo, yo me acuesto tranquila. Y el día que me vaya... me voy a ir tranquila, porque gracias a Dios, mira, creo que he manejado bien y estoy tranquila en eso. Estoy tranquila. Aquel que quiera ir a mi casa a ver los papeles, a ver la boleta, a ver la carpeta, que lo haga. Mientras que sea socio y esté al día, que lo haga. Y que vaya al club también a ver las mejoras, ¿no? Porque las subo también. Ese día de la fiesta. Esta última que pasó. Esta fiesta que pasó. Te puede decir Ferni, que estuvo ahí. Sí, tengo mensajes de ellos, ahora lo vi de varios mensajes. Un hombre de Aurora, agarró el micrófono y no sabe qué lindo que te sentís cuando te felicitan ver el club así. Es algo lindo que venga, pero qué lindo que está esto, cómo avanzó, cómo progresó. Y nos felicita a toda la comisión, a toda la gente que estamos trabajando. También a Ferni, yo le dije, Ferni, a mí particularmente, y te lo digo de corazón, yo quisiera que vos seas el próximo presidente, que sea vos. Ferni Ruiz, estamos. Ferni Ruiz. Lo conozco poco, porque hace poquito que lo... Pero me parece un chico muy serio, muy responsable, y me parece que puede ser. De sí. la camada de los chicos jóvenes te estoy hablando, ¿eh? Después nosotros como colaboradores... Es muy buena gente. Bárbaro. Muy buena gente. No quiero equivocarme, pero te digo, sinceramente lo conozco hace poquito, pero lo poquito que lo conozco ya es suficiente. Bueno, le doy una idea para que tenga idea quién es, que recién manda entre los mensajes, manda gracias tío, o sea que ya vaya ubicándose más o menos por qué lado viene. Pero sí, él fue, por ejemplo, por su labor, que él trabaja en el zoológico, qué sé yo, que sale muy tarde... A él le encantaría, ¿no? Que dijo, le encantaría, va a tratar de ser partícipe, ojalá puedan de comisión, pero que los tiempos, como hablábamos recién, no todos tenemos los mismos tiempos y requiere mucho. Usted como presidenta, calculo que le debe haber tocado ir, no sé, o a La Plata, o a Mercedes, a Luján, sí, no sé dónde son los movimientos, quizás alguna reunión en Liga, quizás algún viaje... esto todo extra al futbolístico, ¿no? De la cancha. O sea, como presidente tenés demasiado... Sí, con Mariano hemos ido a la FIL. En horarios por ahí también, pues 8 de la mañana y 5 de la tarde, hay que reacomodarse todo, y cuando uno no tiene el medio, yo sé que viajando a veces también cuesta muchísimo, no, muchísimo, sí, muchísimo. Sí, sí, a La Plata te lleva todo un día. Y a veces yo veo que la gente lo toma como que cháchara y charla, ¿no? Pero es... estaría bueno que alguna vez, no sé, vengan a un acompañamiento de eso, de un viaje y lo que es, que por ahí hay que estar, como vos me decías a veces, y tenés que comerte 5, 6, 8 horas o más horas en algún acto, porque es beneficio del club, ¿no? Claro. Que este año también, ahí lo hemos rescatado a veces, que lo que se ha recibido no se recibió nunca desde que yo estoy, creo que nunca en 30 años se recibió económicamente lo que se recibió en cuanto, recuérdeme lo que se, cocina. Se recibió ahora, en estos años, todos los últimos años, la verdad que... Recordame que era lo último de ADN que nos cocina y qué más era. Estaba el freezer, la cocina, el horno, el pizero, la freidora, las camisetas, los pantaloncitos. Cierto, varias cierto. Cosas, ¿viste? Pelota de básquet. Sí, pelota, juego, ¿viste? Sí, cono. Muchas ya económicamente. No. Y bueno, pero eso a veces, ¿viste? Hay que andar. Hay que andar, sí. Y tenés que tener el tiempo. Tenés que tener el tiempo para poder asistir todas las reuniones, porque no es fácil. Porque yo después te puedo decir, hoy no voy, pero te tienen marcado quién va, quién no va, porque... Las cámaras ahora son todo fundamental. Yo decía, en el tema de eso, es que hay que ir a las reuniones y todas esas cosas. Eso fueron Mariano, Curioni, estos chicos, Fernando y Gonzalo Luna, que han ido. Yo pocas veces he ido por tema de... no tengo tiempo. Yo también tengo problemas familiares en mi casa, que ustedes lo saben bien. Que no puedo, pero gracias a ellos, gracias a... Es algo que siempre, disculpe, ¿no? Que siempre lo dijo Curioni, la familia, lo laboral, ya hay cosas que obviamente se sobreentiende. Por eso digo, gracias a ellos, que ellos han asistido a las reuniones esas, que fueron a la capital, Puerto, se tiene lo que se tiene, no es solamente porque yo esté al frente del club, es porque no, aunque yo le dije a Curioni. Yo en mi discurso voy a decir, no es magia. No es magia. Ah, pero es el trabajo de ellos, es verdad, es el trabajo de ellos. El Alejandro Montero, que está escuchando, recién... Le pedí que le dedique unas palabras y no le dedicó a Alejandro Montero, ahora se las va a decir después. Agrega los trofeos participativos desde hace 3 años, que vienen también, que bajan de ADN. Sí, sí. Y también es dependiente de esas reuniones. Gastón Sapia dice, quiero agradecer a Estela y a Curioni por el reconocimiento que le hicieron a mi viejo, a mi papá, el domingo en la fiesta. Voy a estar eternamente agradecido. Fernando Ruiz decía, hola Sergio, estamos escuchando la radio. Saludos a todos los de ahí en la mesa, a mi familia, a la banda de los gatos, a los veteranos, a Estela, a mi tío Curioni. Ja, ja, ja, ja, ja. Este chico, me acuerdo cuando llegó, era suplente, eterno suplente, y cuando me recalcó que era sobrino de Curioni, pasó a ser titular, que se lo digo siempre. Decía Tito Ramírez, hola Sergio. Yo dije que Tito estaba, me dijo él, ¿no? Me tomé unas par de sidritas y me traté de escuchar el programa. Él escribe, pues podamos aclarar qué quiso poner. Hola Sergio, quería decirle a la señora Estela que tiene que pedir perdón porque es una luchadora y dio todo por el club. O sea, le faltó, no tendría que haber pedir perdón, pero es Tito, está escribiendo en esas condiciones, así que todos sabemos cómo es Tito, que la bebida lo perdió, que anda brillando en la calle. No, mentira. Estela, algo para Alejandro Montero, que por ahí está escuchando y bueno, gracias por haber venido, en la invitación, gracias por haber asistido a la fiesta, y me alegra que le haya gustado. Y bueno, a muchos no lo conozco tampoco, yo fui muy poca vez. No, sino por investidura, ¿no? Que el presidente de la liga baje. ¿Quién más bajó? Sé que bajó el Gallego, García. Gallego y Norma. No, Sergio no lo he visto también ahí, ¿no estaba? No. Quisieron. Me confundí entonces. Gallego y la Norma estuvieron. Cuatro Vientos no estaba. No pudo venir, Ortiz, porque el día anterior a la noche hacía la fiesta y cortaron la luz, se quedó con toda la cosa. Y al otro día tenía que ubicar todo de vuelta porque no pudo hacer la fiesta el día sábado. Así que te imaginás cómo estaba, ¿no? Te juro que me parece que en algunas fotos que bajó Domingo Luna estaba creído Sergio Ibarra. ¿Hay dobles? No, ¿sabés quién pudo haber sido? Que es medio, nada más que un poquito, es el hermano Mingo Gómez. Ah, no, sí, sí. Medio no, parecido sí, ese. Sí, sí, pero, no, pero no, no. No, no estaba, no pudo venir. La gente de Master, que también estuvo ahí, ¿no? Como sí, Rulo, sí, que acompaña, sí, Elojón, porque lo conocemos por ese nombre. Sí, sí, bueno, sí, me voy a olvidar de muchos, pero... Bueno, de los Master estaban casi todos. Uno sabe que cuando hay cerveza, ellos están. Casi todos los Master estuvo, sí. Casi todos los Master estuvo. Eso, eso siempre. Y... gracias a Dios. Y después este chico, ¿cómo es que juega para vos? Núñez, ¿cómo es? José, el grandote. José Núñez, con otra muy buena persona. Muy buena persona. Sí, sí. Gaby Méndez manda, usted nos falló, refiriéndose a la presidenta. No hubo responsabilidad de de quienes se fueron. Fue la frase que mandaba él. Bueno, fue otro de los mensajes. Algo que quieran para redondear, vamos a ir al corte y nos queda todavía media hora más de programa. Sí, decir, diga. Tito dijo unas palabras muy lindas cuando recibió su mención. Sí. Que se lo dedicaba a Hilda y a doña Piana. Dos colaboradoras de la puta madre, digamos, ¿no? Perdón la expresión. Diga, diga. Hilda siempre me dijo a mí, Estela, yo quisiera que vos fueras la presidenta del club, siempre, ¿eh? Y bueno, no me pudo ver. Y ella colaboró mucho, mucho con el club en silencio. Mucho. Le creo. En silencio, ella nunca. Mira que yo cuando estuve ahí me ha traído cosas. Estela, esto colaboro. Y después mi suegra. A pesar de que ella no decía, yo quisiera estar con vos ahí, ayudarte, seguir adelante. Porque yo a veces le decía, lo que pasa, doña, que al negro, yo a veces le digo, vamos a hacer tal cosa. No, no le haga caso a ese, hacé lo que vos te parezca, le decía. Yo te voy a ayudar. Y por ahí decía, no puedo, pero bueno, hacelo, me decía, hacelo. Así que son dos que las recuerdo eternamente y van a estar siempre en nuestros corazones ahí en el club. Para terminar con esa frase, conocí a Hilda y sí, muy muy buena gente, fuera que era bostera y todo, y sé lo que sentía por el club. Un montón de veces hablamos con ella, pero lo de doña Pina, bueno, quien desde hace 31 años acá no la conoció, no es verdaderamente un hincha del club, porque la vieja, con cariño, llegaba bueno, hasta con su bastón, con su silla que la llevaba. La vieja fue antes que empiece los campeonatos de Vita, estaba el colegio de la escuela de Artime, a donde llevaba aproximadamente 40, 30 chicos, todos caminando hasta la cancha de Artime. ¿Sí? Y después se armó, se vino en el 83, se vino los campeonatos de Vita, ya terminando el 83, y a donde nosotros, gracias a eso, pudimos sacar varias ventajas, varios campeonatos, porque teníamos casi todos los chicos jugando en Artime, que era todo el rififí, ¿no? Toda esa parte. Gente de Lomita que iba con mi mamá, todo, por eso es tan reconocida que. Por eso es que ese año fue un boom del club. Tenía chicos jugando de muy chiquito en otro lado que agarrábamos en los campeonatos y, bueno, era pasar por encima, ¿no? Excepto las instituciones que ya estaban, que era este club de Fortín, ¿no? 25 de mayo, que tenía la cancha ya atrás de la Perrera, Asunción, claro, todo eso. Había instituciones que estaban ya, ¿viste? Pero después todo lo demás fueron. Bueno, a mí me gustaría, tenemos que ir al corte, que en el bloque que viene, de todo lo que hablas vos de esos años. Que ellos creo que yo repibito con Orlando, su marido, que hoy no está en la cercanía del club, aquel técnico viejo y querido, que también las chicas, ella en su momento, las chicas de vóley en los comienzos, que porque era todo junto, que hoy lamentablemente no lo es, pero que revivan en la media hora que falta todo lo que ustedes como patriarca de la institución en tantísimos años que han estado hasta el día de hoy, o sea, hacer un resumen de todo, cuando cómo fue el club en aquel entonces, cómo llegó hasta ahora y de qué manera llega, ¿sí? Nos queda media hora más. Dale. Vamos al corte de la media hora. Dale. Y volvemos en instante. ¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas? Los pobres son pobres porque no trabajan. ¿El papá de Mariela no trabaja de albañil? Sí. ¿Y cuántas horas trabaja? Como 12 horas por día. ¿Y entonces por qué es pobre? FM Moreno, construyendo ideas sobre frases hechas.

brindar. Vos y tu maldad no llegarán a ningún lugar, pues todo lo que hagas o digas en el abismo. Señalas por señalar, acusas por acusar, ahí brota bien tu maldad, y entiendo así tu capacidad. Vos y tu maldad no llegarán a ningún lugar, pues todo lo que hagas o digas en el abismo se perderán. Vos y tu maldad no llegarán a ningún lugar, pues todo lo que hagas o digas en el abismo. Vos y tu maldad en el abismo caerá, caerá, Estás escuchando. Estás escuchando Por Siempre la Victoria. Nuestra pasión verde y blanca. Suspendido en el aire de tu aroma, Estás escuchando Por Siempre la Victoria. Nuestra pasión verde y blanca. ...21:45, rapidito vamos a ir a los mensajes, nos quedan 15 minutitos... Dice Fernando Luna, quiero agradecerle a Estela por todo el gran laburo que hizo en el club en estos 2 años... y que no se sienta culpable de absolutamente nada, porque todos sabemos que ella se laburó todo durante su mandato. A Curioni, agradecerle por todos los años que lleva en el club ...y a dejarlo bien en alto en todos lados, y que siempre uno aprende cosas buenas de él, y agradecer por dejarme participar en la comisión, por más que mucho no pude estar por temas laborales. Ahí me lo va acomodando Gonzalo, porque es un teléfono de demasiada tecnología para mí, y bueno, terminaba ahí, y no pude estar por temas laborales y personales, me decía Fernando. Tenía de Tito Ramírez otro mensajito que decía que sí, que pedía disculpas porque le faltó agregar el no, pero que le aclaraba así a Estela de que no tenía que pedir perdón por nada la señora Estela, y que rescata y agradece la buena amistad que tiene con ella, con Orlando, su marido, y que ellos saben que cuenten, ustedes saben que tienen, pueden contar con él para lo que sea, y ojalá que esa amistad dure muchísimos años, es lo que decía Tito Ramírez en otro de los mensajitos. 11-66-28-13-59, algún mensaje para Estela o para Curioni que le quieran llegar de agradecimiento o algo. Y chicos, nos quedan 15 minutos del repaso que quieren, por ahí cuando cortamos dijimos, por ahí quieren hacer un repaso de lo vivido de antes hasta el hoy, tienen el tiempo. No sé si un repaso revivido, Sergio, yo creo que para hacer un espacio para revivir todos esos tiempos hace años, yo creo que necesitamos mucho tiempo. Pero sí te quiero decir que me gusta, esto me gusta. El sábado estuvimos limpiando con Estela el club, esa cosa, y llegó Carlito Figueroa, que fue un pilar del vóley del Club de Victoria, de aquellos tiempos, aquellos comienzos. Nosotros tenemos en esta comisión, a partir de lo que es fútbol, vóley, todo junto que estábamos, tuvimos la experiencia de tener la chica Italia jugando la final, entonces fue los campeonatos de vista, entonces eso es lindo recordar, entonces eso te lleva tiempo, porque uno tiene que recabar quiénes fueron los jugadores, porque hace tanto tiempo que mucha pasó, gente no sabe, por gente, eso yo les hablo del repaso, claro, no reconoce a gente que ha tenido un gran paso identificatorio en nuestra institución. Y por ahí los vemos porque pasan, porque Vero también ha andado por el club en estos dos años, sí, muy seguido. Sí. Por ahí muchos desconocen quién es. Inclusive hay una parte que alguien, por ahí uno lo sabe como miembro de comisión, otra gente no lo sabe porque son socios nada más, o son allegados del club. Vero, las veces que iba con los torneos, esa cosa, antes iba con la camiseta la verde y blanca. Lamentablemente cuando llegaba a donde su destino tenía que estar, lucir la camiseta argentina, bueno, se tenía que sacar la verde porque no podía salir con la camiseta de la verde, ¿no? Pero eso es todo. No sé cómo explicarlo. Yo creo que eso es valorable para nosotros, que hace tanto tiempo en el club, que nosotros no lo vamos a borrar eso, la mente. Y los primeros campeonatos, los primeros gente que laburaron. Yo, la verdad que este año, con la fiestita que se hizo del club, porque fue una fiesta chica, reconocimiento, y yo creo que faltaron gente para reconocer. Pero bueno, pero no se puede reconocer a todos porque no hay la cantidad de fondos como para reconocer, porque no puede reconocer solamente con un aplauso. Yo creo que a medida que va pasando el tiempo, y si podemos festejar y seguir festejando lo que es el aniversario del club, vamos a ir reconociendo, vamos a ir reconociendo a la gente, a la gente que estuvieron hace mucho tiempo. Me gustaría que algún día podamos hacer una cena yo e invitar toda esa gente que estuvieron en la comisión, para tratar de para que la gente lo vea. Conocimiento. ¿Viste? Conocimiento. Y bueno, fui aprendiendo de todo un poco, ¿no? Yo tuve, gracias a Dios, tuve un gran maestro, para mí fue uno de los mejores en deporte, que fue el Messi Carrizo. Él me decía cómo tenía que tratar a la gente, cómo tenía que hacer el trabajo en el club. Él estuvo mucho tiempo en el Fortín. Y bueno, llega Estapa, que lamentablemente uno va quedando y... por la familia, él supo cuidar a su familia, que siempre lo valoro eso. Otros no supimos cuidar lo que es la familia. Pero bueno, son cosas que etapas que pasaron, ya está. Hoy tenemos que darle para adelante para el club, tenemos que ir pensando qué se va a hacer el día de mañana para el bien del club, para todo esto. Y para el bien de todos los socios del club. Lo bueno es esto, que siempre responden, siempre están, siempre responden. Eso es lo bueno. Y agradecer al Chino, a Norma, al Gallego, que fueron. Ortiz no pudo venir. El de Difa, que fue invitado también. ¿Le dijiste a Ortiz que había comida? Sí. Que no pudo llegar. Y bueno, y Patricia Pose, que es una gran amiga mía. No pudo venir porque ellos tenían un torneo y se iban afuera. Sí, sí, bueno, sacan fotos. Pero están sus reconocimientos, están en el club. Así que ya lo voy a hacer llegar. Pero bueno, esto es así. Queremos que este año se forme una gran comisión para tratar de otra vez de vuelta a empezar con el club. El tema, yo quiero hablar un casito del sábado. Del sábado se van a entregar los premios. Diga. De la categoría, de los que llegaron, de la, para hacer la fiesta. Y se lo dije el viernes, así como se lo voy a decir de vuelta. 3-4 no podemos formar, no podemos trabajar 3-4. Entonces, si me ayudan de todo este fin de semana, vamos a estar entregando los premios. Porque hay que hacer mucho trabajo. Agradecer a Tito por el tema de la luz. Lo pasó a Cuatro Vientos, por el tema de la luz no pudo hacer la fiesta. Y nosotros casi llegaron a las 8:30 de la noche y no teníamos la bebida fría, Sergio, todavía, porque no teníamos luz. Había una fase que estaba cortada. Yo no entiendo nada de luz. Yo en casa, para cambiar una perilla, tiene que venir alguien para cambiármelo. Sergio. ¿Viste? Puede hacer mil y cosas, pero la electricidad lo tengo miedo. Entonces, y Tito estuvo hasta las 9 de la noche junto con nosotros, cambiando de fase, poniendo la luz, arreglando. Y bueno, el otro día tuvimos toda la bebida fría. Gracias al Chino por ir y por reconocimiento, por todo lo que hizo por nosotros, por la liga, por todos los clubes. Y bueno, y teníamos el freezer grande, que ahí pusimos un poco la bebida, un poco en la era mostrador, y gracias a Dios estaba todo frío, al otro día estaba todo frío. No podía hacer una fiesta con bebida caliente. Con estos calores, imposible, sí, sí, imposible. Sí. Gracias a Dios, bueno, eso, Estela, vos querés agregar algo más. Agradecer a todos los que colaboraron, principalmente a Mingo Luna con la familia, los caseros, que la verdad que... Matías, Roxana. Sí, y bueno, todos aquellos que un poquito habían colaborado, agradecer a todos. Yo la verdad que... Sí, porque si uno hace nombres, viste, por ahí sí, siempre sí. Se olvida. Se olvida de uno, agradecer a todos. A todos, sí, sí. Agradecer a todos y gracias. Y bueno, la próxima vez lo vamos a hacer mejor y bueno, falta mucho todavía. Hoy hay que tratar, llegar y formar una buena comisión, sea quien sea el presidente, formar una buena comisión, para tratar de que el club siga creciendo. Yo creo que el club no está mal. Yo te da ganas esto de valorar y seguir trabajando por el club cuando viene gente de afuera y te dice qué bueno que está esto, qué bien que está esto, la familia, toda una familia ahí en el club. No hubo un abucheo, no hubo nada, eso. Y para que mi presidente se quede de la 1 menos 10, menos cuarto que llegó, hasta las 6, 7 de la tarde, no es, el Chino no es de quedarse. Y la verdad que se sintió muy bien, Norma se sintió muy bien. Bueno, ellos, Norma y Gallego siempre vienen, antes venía mucho a los bingos. Ahora cambiaron. Ojalá que puedan venir, ojalá que tenga suerte Normita en su próximo trabajo y que le vaya bien. Y bueno, nosotros seguiremos luchando en la liga, a ver cómo se puede formar una nueva comisión, porque también hay elección. Así que vamos a ver cómo vienen los campeonatos. Hay un proyecto que yo quiero largarlo también, que tengo que sentarme con Mariano para hacer el proyecto para el campeonato que viene. Porque se están pagando mucha plata de trofeos y creo que los trofeos en estos 3 años que nos dieron asiento a esa cosa, creo que los clubes perdieron plata. Perdimos plata, la forma de los trofeos, porque... Creo que se tiene que hacer mi punto de vista, ¿eh? Sí. Mi punto de vista tiene que ser el premio para los campeones y subcampeones hasta el sexto, como viene siendo, pero copa, una copa, nada más. Y esa plata que queda de los trofeos, esa cosa, que cada institución se compre los trofeos que quiera a los chicos. O sea, por categoría, no individual. Sí. No estaría mal, es cuestión de charlarlo. Una buena copa representativa es lo mejor que hay. Y termina el campeonato en la primera ronda y te lleva tu copa. En la segunda ronda, si termina el campeonato, se te lleva la otra copa. Me parece que eso sería muy un bueno. Proyecto. Sí, ¿viste? Lindo, interesante. Pero hay bueno, que charlar. Hay que charlarlo. No sé, Estelita, vos. Estela, yo le doy el pie. Yo digo a usted también que vivió muchos de los años del club. Lo bueno y lo malo que pasó. Lo malo para que se mejore todo eso y lo bueno que siga adelante, así que arranque. Tengo tanta anécdota del club, tan lindo. Mira, yo quiero. ¿Tenemos 2 minutitos cualquier cosa? Sí, dale. Hable tranquila. Quiero tanto este club porque he vivido tantas cosas lindas, tanto en fútbol como en vóley. No ha dado muchas satisfacciones. Yo creo que la victoria es lo mejor que hay. Yo he vivido en el fútbol con mi marido, cosa buena, he disfrutado. Con mi hijo me he deleitado verlo jugar. Mi nieto, ahora lo veo a mi bisnieto jugando. ¿Quién? A Tiago, al de Carito. Sí, cierto. Yo sí. Le digo mi Macherano de la Victoria, le digo. Al otro le dicen asesino, hijo. No sabe, me muero por él. Te juro, es una cosa verlo jugar, se me caen las babas. Y bueno, y mis hijas jugando al vole, que no fueron al medio porque han ganado también muchas cosas en el vole. Así que sigo, y yo creo que va a seguir sembrando cosas. Y por eso sigo trabajando en el club. Y bueno, y otra cosa, también a este chico, ¿cómo es? Carlos Salazar, si me está escuchando, Carlito. Reflexioná, vení a mi casa, vamos a charlar, volvé. Sos un gran colaborador del club, un gran colaborador. Yo te quiero mucho, lo quiero mucho tanto a él como a la familia. Lo quiero felicitar también por el campeonato, el partido del otro día. Fue una desgracia, bueno, pero se merecían ganar, Lo dice el rival también, ¿eh? Sí, merecían ganar ese. Fue mejor una fatalidad que le puede pasar a cualquiera. Pero unas felicitaciones tanto a ellos, a los veteranos, a los Super 6 y a todos los que llegaron hasta ahí, felicitarlos. Y bueno, creo que no me queda nada más para decir, no sé, que nos acompaña ahora en la fiesta esta. Ah, mi otro objetivo tengo. Diga. Que si Dios quiere, cuando se termine de hacer el alambrado y todo eso, que se inaugure la cancha, otro sueño que tengo es hacerle una fiesta a todos los que no juegan mal en el club. Hacerle una despedida a todos. Curioni, Perón, Carlito Fernández, Tony, todos los que han jugado. Orlando. Hoy por hoy no juegan más al fútbol, Domingo Carranza. Que es durísimo, le digo, no poder jugar. Es durísimo porque uno quiere. Sí. Entonces, toda esa gente que no juegue más en el club, creo que Rulo también, ¿no? Sí. No juega más. Bueno, a toda esa gente, a medida pero que me vaya. Nosotros con Rulo vamos a volver porque no es vida lo que pasaron los más. No joda, no joda. No, vamos a quedarnos con la comida que dice Estela, que mejor, y la fiesta. No vuelva. No vas a hacer lo de Maradona. Te hacemos el retiro y volvés de vuelta, ¿no? No, basta de fiesta. No, por eso, le queremos hacer un gran reconocimiento a todos los que han pasado por el club, dejaron de jugar. Bueno, ese es mi otro objetivo. Y después me iré tranquila. Hay mucha gente, no sé si usted lo va a recordar o no, Curini seguro, no, Argañará, sí, José, que por ahí no es de acá. También. Yo a veces escucho, sí, ¿por qué no? Lo hablamos el otro día, a veces de que no, porque yo vivo en la esquina del club, el club más mío que del otro que vive más lejos. Y yo el otro día, viniendo a la radio, el último programa, comentaba que me cruzo con Luis Pinto, que tal vez lo ubique usted, un arquero. Sí, me Luisito. Puso contenta porque vuelve de vuelta. Luisito viene de Monte Grande, sí, una cosa sí, así, sí, una sí, distancia. Sí. O sea que no hay necesariamente que haber nacido en el club para sentirlo. Uno viene y él dice, yo rescato lo familiar que lo del familiar club. Que... Cuando ¿viste? Uno terminó el partido, poder sentarse por eso y vos charlar decís, y venir, algo ameno y después... Venir de tan lejos. Venir de tan temprano. Vino el otro día con la señora. Sí, la he visto. Pagó su entrada, vino con su señora, se sentó, se fue contento y me dijo, doña, yo voy a volver. La verdad, una alegría bárbara porque son cosas, tenemos que traer gente. Soy de la misma idea. ¿Sí? Hay que volver a abrir las puertas porque años atrás la Victoria era lo más grande que había, lo más grande. Yo la casa de Carlito no sé dónde vive Carlos Salazar, pero que él llegue a mi casa o la señora, que vengan a mi casa. Yo le voy a hacer intermedio para que suceda eso. Me manda Tito, también me olvidaba, que Carlitos Borgonovo, otro gran colaborador también. Del club, un hombre grandote que venía identificado con Tigre, que lo había traído a un jugador, otro jugador lo había traído, no recuerdo quién ahora. César Gómez lo había traído. Bueno, pero eso mientras tanto ustedes me van a ir ayudando. Hay que ir buscando los nombres, recordando, hay mucha y siempre te va a quedar alguien. Sería muy buena gente todos los que estamos nombrando, sí. Algañará, porque para que vivan lejos, que no sean del barrio, digamos. Viste, poder reunirnos todos de vuelta, jugar un buen partido entre todos y darle el que ahí podría jugar yo, por ejemplo, Estela, yo también estoy retirado. Ah, sí, ¿por qué no? Y no, más, ahora quiero que juegue, Curioni. No, ojo, y un corro igual que ellos. Ese sueño no se va a cumplir Sergio. Nunca. Depende de la fiesta, señora. Sergio, siempre te he dicho que vos jugabas muy bien. Sí, ya no puedo ni caminar, pero... Jugaba muy bien, Sergio. En el banco, es como el chino. Sí, un buen 4, dijo. Un buen 4, y si lo único que hacía de bueno empujar la camioneta de campo. Todo eso. Otra cosa diga, que me olvido. Diga, y ya cerrando el final. Quédense tranquilo, yo no estoy armando ninguna lista. porque Tito también me preguntó el otro día que le habían dicho a él, así que estás armando una lista y te la llevas a Estela. No, no, mentira, nada, nada, ni soñando, ni soñando. Quédense tranquilos, que yo no estoy armando ni sobre nada. Eso hablamos nosotros con Estela y... Disculpame un segundo, ahora siguen con ese tema, porque justo Gastón y Tito Ramírez mandan lo mismo. Dice si en la despedida Guillermo Espejo puede entrar también. Ya, otro retirado del club. Que no juega hace rato. No, ahora sí, siga. No, casualmente eso... De eso casualmente de eso estábamos hablando el otro día con Estela, charlamos un ratito en casa, toda esa cosa, de la lista, toda esa cosa, porque uno en el pasillo escucha tanta cosa, ¿viste? Pero no, ninguno de los dos, hoy por hoy, estamos armando una lista, así como le dije el viernes, así como le dije por Estela el viernes también, no estamos ninguno armando. Sí, sabemos y lo que nosotros... mantenemos con Estela es que si estamos, si hay una buena lista bien conformada, esa cosa vamos a seguir bien, y si no, lamentablemente vamos a dar un paso, ¿viste?, de costado entre los dos, porque nosotros queremos que hoy ya no estamos nosotros como para estar, no sé si al frente o al costado del club. Pero hoy no podemos hacer las cosas que hacíamos hace 20 años atrás. ¿Eh? El tiempo, el cansancio, el agotamiento, porque hace frío, porque hace calor, porque... La familia. La familia, ahora antes era la familia, ahora vienen los nietos, los bisnietos, ¿viste? Y tenés que dedicarte a eso también. Por eso queremos que se arme una buena comisión, con gente afuera, con gente que quiera laborar, con gente que quiera colaborar con el club, y sea abierto las reuniones, que en cada reunión que haya, no sé, miento, pero 15 personas, todo lo que se pueda, para que el día de mañana se vote algo y todos luchamos por ese algo. Eso es lo bueno. Ya hoy nosotros... ¿Sabe por qué está bueno? Cuando se debate una idea de hacer algo, por ahí 15 personas o 10 o 20... Es que es distinto que 2 o 3. Cuando la mayoría está de acuerdo en hacerlo, la mayoría... puede defender la idea ante el crítico afuera, ¿no? Hacen esto por lo que sea. No, mirá, tuvimos una reunión de 20, si querés el 21 venite tal fecha, claro. Opiná, hablá, criticá, si tenés que criticar algo que está mal hecho, porque también se pueden hacer las cosas mal y se pueden mejorar. Bueno, lo bueno del club es que toda la vida siempre se lo escuchó a todos. Que si no se acercan, bueno, ya eso, no podemos obligarle. Chicos, van a saludar y después le vamos a dejar la última palabra a ellos para despedir. Y nada, creo que salió un lindo programa. Creo que si quieren decir algo, lo dicen ahora cuando van a saludar. Mariano, como siempre, gracias en el anteúltimo programa. Bueno, gracias Sergio, gracias a la gente de Victoria, gracias a ustedes por estar presentes acá en el programa. Y nada, hay muchas cosas para hacer a futuro, muchísimas cosas. Muchas empezadas ya. Muchas empezadas, pero hay muchas cosas para hacer. Es positivo esto, realmente es positivo. Y bueno, nada más, más allá de la fiesta, soy molesto. Más allá de la fiesta queda el tema del alambrado, quedan cositas por hacer, falta el tema de la ampliación del depósito. Veremos cómo se ordena el año que viene el tema de la cocina y sigo, pero... Vos ahí no vas a ir, no te hagas problema. Cocina, buffet, no vas a aparecer por ahí. Va a destinar a otro lugar a vos. Bueno, pero bueno, la verdad es... lo veo como algo positivo a futuro y a largo plazo. Nada, saludar a todos y agradecer. Nada más. Concha. Bueno, yo quiero agradecerle a los dos. A los dos que están presentes, Urión y Estela, por ponerlo bien arriba al club. Ustedes saben que todo esto tiene una historia, así que muchas gracias. Lo reconozco, lo respeto. Gracias a Urión por hablarnos cuando hemos tenido unos problemitas y nos enseñaste a resolverlo. Y a usted, Estela, gracias por el laburo que hace domingo a domingo en el club. Y bueno, convocar a la gente para el sábado, para el día de la semana, que para hacer la fiesta de entrega de trofeo. Y bueno, después de la entrega de trofeo se viene un laburo muy grande, que es el tema del alambrado, así que pedimos que colaboren todo. Y bueno, saludo a toda la gente del Club Victoria y a mi hermano, que seguramente está escuchando. que no puede estar y le manda saludo. Y bueno, nuevamente muchas gracias a los dos y me siento orgulloso de llevar estos colores y saben que es mi segunda casa y lo quiero ver bien como todo el club lo quiere, ¿no? Así que muchas gracias. Bien, Curiani. Bueno, Sergio, para despedirnos, quiero agradecer a toda la gente que nos haya apoyado todos estos tiempos, a mía Estela, a todos los miembros de comisión, a los que se retiraron de la comisión y todos los que fueron miembros alguna vez, que esto, el club todavía sobrevive y el club está bien. No tenemos déficit, que eso es lo importante, que se queden tranquilos. Y bueno, que ojalá que se arme una buena comisión, ojalá que el nuevo presidente que venga, quien sea el que venga, lleve adelante al club y lo mejor que pueda, y lo mejor que se pueda hacer por el club. Yo creo que mucho hay para hacer, y bueno, hoy podemos contar con mucha cosa en el club, que hoy no podemos andar carreando bebidas a cosas como lo hacíamos hace años. Yo creo que hoy está todo compactado en el club, todo lo que es frisa, heladera, creo que está lleno de todo esto. Yo creo que lo único que hay que venir y trabajar para el club, para el día de mañana, y seguir creciendo. Y bueno, vamos a hacer el sábado la fiestita, y el próximo fin de semana, del sábado siguiente, ya vamos a empezar a trabajar por el tema del alambrado, que ya está todo comprado, que eso es lo bueno. Y bueno, el otro objetivo es el hacer la casa del casero arriba, que ya creo que mamá venga la nueva comisión, se va a poner en cara a hacerlo. Hay unos proyectos para que se haga automáticamente la casa arriba, pero tiene que estar la nueva comisión, porque no podemos dejar en manga roto a otra comisión, nunca. Entonces yo creo que la nueva comisión que venga, con el apoyo de todos nosotros, se va a hacer la casa, lo que es el casero arriba, para poder tener más espacio, y no solamente para tener más espacio nosotros mismos en el buffet, Eso es lo bueno, eso es lo que quiero, mi próximo objetivo, junto con la presidenta. Y bueno, veremos a ver qué pasa de todo esto. Y gracias a ustedes por siempre estar recibiéndonos. Y bueno, y perdón, porque yo el domingo no pude venir, me quedé con la gente hasta las 10 de la noche. Así que, nada, gracias a todos. Y bueno, un saludo a Domingo Lunes, a la familia y a todos que me conocen. Muchísimas gracias. Dos cositas antes que hable Estel y se despida. Decía, bueno, Fernando Ruiz, una persona que usted nombró, que se arme como se arme la comisión que venga, quien esté al mando arriba, los gatos, bueno, no sé si usted sabe, es un grupo de chicos que el pillo y donde entran varios, entran ellos también, siempre van a estar apoyando a partir de ahora el club como lo venían haciendo. Y decía Tito Ramírez que otro de los temas importante en el club es la fase que falta. Sí, falta una fase de luz. Lo que es la luz. Sí. Y eso lo tenemos que tener ya para el sábado, lo tenemos que tener. Pero sí, yo no entiendo. Así que en esta semana. Así que bueno. Listo. Estela. Bueno, yo con respecto a lo que se va a hacer para el casero, en el último bingo que se hizo, sí, con esa plata se compró 200 ladrillos más. Así que ya está comprado los 200 ladrillos. Y queda una platita más que, bueno, se comprará otras cosas. Y bueno, darle las gracias a toda la gente y bueno, el que venga, que siga trabajando, nosotros lo vamos a apoyar, vamos a tirar ideas, así como también los chicos tiran ideas y nosotros lo aceptamos y tiraremos ideas, si está bien ellos lo aceptarán o el que esté en la comisión. Y bueno, y gracias a todos. Y lástima, el otro sueño que no pude cumplir, que me han prometido, hace 2 años me prometieron. ¿Sabés qué es? Sí, a ver si adivinan. Te pusieron una escalera ahí ahora. Dos años. Ya está, olvídate. En mi casa me dicen, tirá todos esos trofeos, que no se puede estar acá. ¿Te parece? Todos podríamos llevar trofeos que tenemos en casa. Pero hay que hacer una vitrina inmensa para poner lugar, todos esos trofeos. Un lugar. Hoy no tenemos espacio. Hay que agrandar el club. No hay ganas. Frase del gordo, me acuerdo, estábamos en el fondo del río, no quería gastar un mango. No hay ganas de hacer. Bueno, gracias a todos. Bueno, Negro, gracias por todo esto, que estamos luchando juntos, a todos, Mariano, a toda la gente. Y sigamos por este club. Que siga creciendo, que nos juntemos en familia, hagamos reuniones, la pasemos lindo. Y bueno, todo eso, ¿no? Otra cosa no me queda. Perfecto. ¿Eh? Clarísimo lo de Curioni, clarísimo lo de Estela. No se olvidó de su nieto, de alguna hija, nada, ¿no? No se olvidó de un nieto, de algo. No, saluda a toda mi familia que la quiero muchísimo. Ese es el sostén de mi vida. Y a toda la gente. Dice Fernando Ruiz, quédese tranquila que la vidriera se la prometemos los gatos sucios. Bueno, dale, Fer. La vitrina, aclaró. Se la van a hacer los muchachos. Dice. Dale, Fer. Así que la promesa es cumplida. Que hace 2 años que me prometió en hacer la vitrina. Yo tengo todo acá en la cabeza, la idea y todo como para hacer. Sí, pero con idea. Ideas sobran. En la puerta del buffet no puedo hacer. Eso, ideas sobran, pero hay que poner la gana de hacer. Tenemos un chico ahí, Mati, que es el casero, que me parece que es un gran diagramador, ¿no? Sí. Ya nos estamos yendo, sí, ya redondeamos, ahí nos están pidiendo. Estamos muy pasados la hora, casi 15 minutos. Muy agradecido. ¿Qué le digo a mi señora? A la presidenta de la institución, haberse llegado hasta acá. Agradecido como siempre, Curioni, cuando venís, que sos claro con todo lo que es transparente en cuanto al fútbol de la liga, de nuestro club y los movimientos. A Marian, yo también, en el último programa. Nada, una persona que por ahí no está con su familia acá y sé que anda en el club para todos lados y a veces decimos las cosas en la cara, es medio enojón, ¿viste? Pero. Por ahí después nada, no pasa. No, pues ya se lo pasa, ya uno ya le está agarrando la mano, ¿viste? No. Sabe a dónde pegarlo. No, ¿viste? no pasa de. Y te de, mueve la cabeza, parece el primero guacho. Sí, te quiere meter la piña, después se le pasa. Sí. Y Gonza, otro, que por ahí nos podemos decir las cosas también en la cara, un amigo, uno que lo conoció de chiquitito, pero que en realidad lo conoció mucho más en el club, como al hermano, y agradecerle que me acompañe y que haya una amistad a través del club, fuera del club también. Estos son buenos chicos, lástima, como decía el padre, le falta silbato, pique, tarjeta, le falta de todo. Pero bueno, somos unos árbitros. Y a ustedes, bueno, como siempre, que a mí me encanta escuchar de toda gente grande que ha estado mucho antes que yo las historias del club, siempre como me lo ha contado Orlando un montón de veces, y mucha gente grande. El club es como un libro, se viene escribiendo hace rato, esta es otra página más. Ojalá lo sigamos escribiendo entre todos, pero muchísimo más abierto, para mejor de la institución, nada para criticar a la comisión esta pasada, porque hizo lo mejor que pudo con la gente que quedó, más la poca que pudo apoyar. Así que se salió de la mejor manera, se está saliendo y se va a salir de la mejor manera, y obviamente que van a ser los primeros, Mariano, Curioni y Estela, de estar en cualquier charla a una futura comisión seguramente. Así que a toda la gente que quiera nuestro club, primero el sábado, por la fiesta, a laburar al club, a comunicarnos. Después el alambrado, como dijo la presidenta, que va a cambiar la cara 1000 por 1000. Y después a sentarse y a charlar siempre a charlar. No hay otra forma de crecer que no sea charlando. Mismo cuando nace un bebé, primero escucha antes de decir una palabra. Entonces escuchemos y aprendamos a charlar también. Gracias Steffi, disculpa la hora. El anteúltimo programa por FM Moreno 91, por siempre la victoria, como cada domingo de 20 a 22. Chau. A mi lado siempre tú, de una forma sobrehumana, a mi lado siempre tú. No es tan fácil convivir conmigo, sin embargo siempre al lado mío, mi buen amor, mi gran amor,